Finalmente ayer la derecha ha aceptado el proyecto del gobierno, se ha comprometido con el proyecto. Se demoraron un año y medio. Ahí se habían de dar la noticia, pero ya estamos acostumbrados. Si lo que importa, los resultados. No importa la foto o el anuncio, lo que importa es que voten el proyecto y que los chilenos tengan un sistema de calidad. Es muy fácil sacarse una foto y decir yo resolví el problema. Llevamos muchos años esperando que dieran este sí y que se apruebe la ley en el Congreso. Pero junto a eso, que también se apruebe la autoridad metropolitana para que pueda controlar este sistema y pueda tener claridad. Los 15 millones de chilenos que van a ser beneficiados en Santiago y en regiones, que estos recursos van a ser bien empleados. Siempre dijeron que eran contrarios a los subsidios y ahora están aprobando felizmente la ley de la presidenta que significa un subsidio de 400 millones de dólares para el Transantiago y para el transporte público de 15 millones de chilenos. Eso es lo importante, eso es lo trascendental. Lo demás es música.